You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Give me a good time, woman, and a love potion bottle of booze. ¡Hey! Miércoles, 5:30 y en Radio Arrebato. ¡Ah! Es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando. Y buenas tardes a todos los Metalheads around the world. Una semana más y una menos emitiendo de Guadalajara Ciudad. Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomataradiorock.com. Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Bueno, hoy tenemos especial de covers. Hoy Coveralia en Radio Arrebato. Y tenemos a Dani Danilovich de Shock, Metallica. Buenas tardes, Dani. Hola, buenas, ¿qué tal? Dani Salinas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. He visto que el programa, bueno, esto ya es otra cosa, chofer, técnico nuevo, aquí da gusto venir ya, Escuchas que estamos ganando mucha pasta con esto. Solo te faltan las cervezas, que lo tenemos prohibido, ¿verdad? Pero bueno. Todo ya. Bueno, Dani, cuéntanos, a ver, ¿qué tienes preparado aquí? Bueno, a ver, pues nada, vamos a empezar con Metallica, vamos a empezar y punto. A ver. Con nuestro amigo de la boina del palillo, que le encanta Paco. Sí, sí, el grupo del palillo. De la boina y el palillo. Pues nada, he querido empezar con este tema, pues sobre todo porque me gusta mucho una cosa que están haciendo últimamente, que son unos conciertos que se llaman All Within My Hands, que es un concierto benéficos, que son en acústicos. Tío, bueno, majos. Sí. Bueno, no, está muy bien eso. Oye, al pan pan y Alberto Berto, lo del palillo está muy mal, lo de esos conciertos benéficos y todo ese dinero que están sacando, que han sacado una pasta gansa, que la empleen niños con problemas o en asociaciones que van a ayudar a la infancia, me parece fantástico. A mí también, Vale. Vale. No, como ya defiendes hasta Roger Waters. Bueno, ¿Tú no eres de Roger Waters? No. Me gusta mucho su música y ahí acaba mi dilio. Pues entonces ya acaba mi dilio con él. A mí el tío no me gusta. A mí me gusta la música que hace. Ahí está, Paco, dame esa manita, hombre. ¿De acuerdo o no estar de acuerdo? Esa manita. Una polla. Sí, ya. Bueno, pues he cogido este tema. Porque, bueno, pues hicieron un acústico en Navidad y, bueno, hay alguna castaña por ahí, pero este tema me gustó mucho porque es una versión de It's Killing Me de UFO. ¿Vale? Y mola mucho. Bueno, pues podemos apreciar a nuestro amigo Hamed con una Fender Jaguar Acoustasonic, que es una guitarra que mola un montón. Que si los que sois usáis internet esas cosas, lo buscáis. Es una guitarrita nueva que ha salido, que es una pasada. Y también quiero destacar... ¿Cómo se nota el músico? Yo la estuve viendo la guitarra esa y digo, una acústica. Sí, pero es una electroacústica un poquito especial. Seguro que se la lleva el amigo... Sí, sí, sí. No es de las que puedes comprar ahí en López. Exactamente. López, un abrazo desde aquí. Es la que se pone para que digáis, mira lo que puedo comprarme yo. Segurísimo. Destacar, me gusta mucho destacar la colaboración de un músico que llevan en este tipo de conciertos que se llama Avi Vinokur, o Vinokur, no sé cómo se pronuncia. Es un chico que toca la guitarra y hace coros y además lo hace de manera muy discreta porque ni le presentan ni dicen quién es. Aparece, ni le pagan. Y no sé si le pagan. Pero que deberían. Y te juro que me he estado buscando el nombre de este tío porque me ha costado encontrarlo porque no le nombran, no aparece. Y bueno, pues uno tiene sus contactos y lo he conseguido saber. Se llama Avi Vinokur. Tiene un canal de YouTube y para que os hagáis una idea, solo tiene 400 seguidores. Para que veáis qué tipo de músico es. Luego nos metemos en casa para que tenga 402. Es curioso y la verdad que pues, claro, tú te ves un tío tocando con metal y dices, ¡buah, este tío seguro es que es la hostia, tiene muchísimos seguidores! No, pues es un tío muy modesto y la verdad que es una cosa que me llama mucho la atención. Ir a poner el tema, ¿no? A ver qué os parece. Venga, vamos para allá. A ver... Metallica y UFO, ¿qué puede salir mal? ¿Qué mo? Que Metallica y UFO... En acústico. Sí, sí, no, pero es que además yo creo que va muy bien porque los temas de UFO, yo siempre decimos aquí que están en esa delgada línea entre el rock duro y el pop. Son canciones macho y la voz de sobre de, todo en de el disco este de Will de Will de Will, de Will and the Innocent. Sí. Pero lo pusimos no hace mucho este disco, una canción de ellas y es fantástico. Venga, vamos. Fire! 1981 es esto, ¿no? Del 80-81, sí. 81, sí. Sí, sí, ya estaba ahí el Paul Chapman. Noveno. Tonka. Noveno disco de UFO. Alala. Bueno, pues ya lo digo. ¿Quién lo produjo? Venga, va. Venga, lúcete. Ron Nevison. Es que es una... ¿Y fue el primer disco de quién? Paul Chapman, Tonka. De Neil Carter, que sustituyó a Paul Raymond. Paul Raymond, sí, señor. Vale. Madre mía, vaya enciclopedia ¿Y tenemos quién aquí. Es esta ¿Qué canción tal? Que la escribió? Pete Way y Phil Moog. Sí, señor. Muy bien, Felipe. Al final, ¿eh? Un crack. Hay demasiado nivel por ahí. Tengo que decir que la mayoría de las canciones, la mayoría de las canciones las componían ellos dos. Ah, pero se ha acertado. Como, no digas, los secretos no se revelan. Qué bueno, tío. Debe haber una que no lo hicieron ellos. Hasta que estuvo, mientras estuvo Schenker era el que componía todos los temas, pero después el dúo bueno y que cogieron muy buen relevo fueron ellos dos. Pitway. Sí, señor. Bueno, Paco, esto va para ti. Dimmu Borgir. Bien. Banda noruega de black metal. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Eh? Ya es hora de que empecéis a poner cosas buenas. Sí, pero con melodías importantes. En este disco empezaron a crear melodía para, yo creo que, a acercarse un poquito a las listas de éxitos. Intentaron, yo creo que, acercarse a cara de los Fight. Y para mí, acertadamente. Para ti, Paco, seguramente no, pero para mí sí. No hables por mí. Bueno, pues nada, vamos a poner una versión de Metal Heart de ACE. Pues suena ese tema, ¿verdad? Mayormente conocida por su introducción en guitarra eléctrica de la marcha eslava de Tchaikovsky y en la parte del solo del Paralisa de Beethoven. Sí, señor. Y... Peter Ilyich Tchaikovsky. La marcha serbo-rusa, me parece que se llamaba. Eslava. Sí, es que creo que venía de, creo que venía de otra pieza. Porque eran composiciones un poco más antiguas y Tchaikovsky las recogió un poquito la marcha serbo-rusa, perdón. Pues para que veáis, estos tíos hacen black metal y ACP en su momento, el Metal Heart, le sacó en contra del black metal o de las composiciones satánicas. Ellos querían que eso desvirtuaba el heavy, que las poses y el tema satánico no iba bien. Es lo que dije yo el otro día. Visita. Lo que dije el otro día. Es claro que ahora estos señores versionan Metal Heart. Sí, señor. Una canción futurista. En su sí, momento futurista. Eso es, eso es. Hoy en día pues ya estamos todos Metal Heart. Por lo menos Heart a pedazo, tope y metal. Pedazo de disco, ¿eh? Sí. Y cómo el cabrón de Wolf Hoffman consigue de una marcha, una melodía que era bastante conocida y que coño, del mundo de la lírica, y sin embargo, cómo la aproxima al heavy, y todos tomamos esa canción como una melodía heavy. Estuve viéndoles hace dos semanitas con Carlos. Bien, ¿verdad? Vaya conciertazo, macho. Perfectos. Qué puntualidad. Germanos, o sea, macho. Qué sonido. Buah, me encantaron. La verdad es que estos tíos y siguen haciendo buenos discos y son una máquina de hacer... Desde rock. Son de esas bandas clásicas de toda la vida que los ves. Tres guitarras llevan. Ah, sí, sí, efectivamente. Y hacer sonar tres guitarras, tú sabrás mejor que nadie, hacer sonar tres guitarras bien en directo. Como un muro, macho. ¿Eh? Como un muro. Sí. Yo lo que he oído en grabaciones, fantástico. Tres guitarras, uno cada uno, me imagino, ¿no? Con todos mis respetos para Rammstein, que son más famosos que ellos. Tres guitarras. O sea, solo. Con los ACT, ¿eh? Telita. Sí, ¿no? Pasa que Rammstein, pues bueno, no es que no me gusten y no sean buenos, pero bueno. Bueno, son prefiero... Modas, son modas también. Hacer. No hay quien aguante Rammstein, si siguen por este camino, le va a pasar lo mismo que a Red Hot Chili Peppers, que apuntaban maneras y se han quedado en un grupo de lilas. Y Rammstein... ¿Cómo? Perdona. Sí, pero sí, si es que estoy contigo. Y Rammstein... Es lo que, ¿cuántos años llevamos? Es lo más sensato que has dicho en los años que llevamos. Y de relación yo creo que también. Venga, por el tema. Dale, ay, vamos. Sí, señor, ¿eh? Es que me encanta. Además, yo creo que coge la esencia de Acet, pero lo lleva un poquito ahí con esa voz gutural. Aunque si nos ponemos un poco finos, el cantante de Acet también tiene una voz. Sí, así. Un poquito más forzada hubiese ido al black metal, ¿eh, Paco? Podría, macarrones, perfectamente. Macarrones, ¿no? Pero le da un toque más oscuro, ¿no? Claro. Y todo ese... Como esa, yo creo que la palabra es atmósfera, ¿no? Atmósfera, sí. Muy, muy oscura, muy tétrica. Atmósfera tú. Atmósfera tú. Muy, muy tétrica, ¿no? Le da, pues eso, el toque de miedo, que al fin y al cabo la canción no es de miedo, pero como le da el toque de Dimmu Borgir, pues... De todas formas, como decía mi padre, con buena fe, bien se fe, ¿no? es una versión de una canción que es de lo mejorcito. Eso es. El disco entero en general, pero es que es menuda canción, tío. Menuda canción. Eso ayuda. Bueno, ¿seguimos o qué? Venga. Venga, pues voy a poner un tema que... un señor tema que he conocido hace poco. Os vais a sorprender. Que pues ya creo que ya os lo he comentado. El God of Thunder de Kiss. Ajá. ¿Te gusta el God of Thunder de Kiss? Le has dado aquí a mi amigo en Tol Bebes. Ya sabéis que yo no soy fan de Kiss. Pero bueno, tengo mi chico pequeño que está flipado con ellos. Porque tiene criterio, buen criterio. Y un día llegó y le compré un recopilatorio y tal. Y bueno, pues escuché los otros discos, los pusimos en el coche, tal, no sé qué. Y bueno, pues no está mal, se puede escuchar y tal. Pero claro, escuchándolo varias veces, claro, descubrí, hijo, esta canción, y que salía la de God of Thunder, pero salía la versión de Paul Stanley. Que es así más rápida. Una demo, ¿no? Exactamente. Y yo escuchándola, dije, pues esta canción mola. Esta canción tiene su aquel, pero no la sé. Tenían que haber grabado. ¿No? Pues, claro, con el tiempo dije, este tema mola. Y claro, luego ya he ido descubriendo, anda, si esta es la canción que canta el Gene Simmons, sí, pues, con la lengua y hace el espectáculo. Sí. No, yo no tenía ni idea. Para que veas muchas veces... Se puede descubrir a día de hoy. Pequeño Padawan. Tienes mucho que aprender. Ya te digo. Para que veas lo que es, macho, la labor de un productor. A veces es una putada el productor porque es un tirano, pero otras veces, como en este caso, el productor que es... ay, no me sale ahora. El productor, Bob Ezrin. El productor de Alice Cooper, de Pink Floyd. Pues este tío... Y de unos maños. Sí, de Héroes del Silencio, exactamente. Pues este tío fue el que dijo a Paul Stanley, mira, Paul Stanley, eres un lila, quítate de medio. Simmons, ven aquí, canta esta canción, que esta canción es para ti. Y esta canción es grande porque la canta Simmons, porque la lleva a otro nivel más oscuro, más... Y lo más importante... La demo de Paul Stanley, lo que dices tú. Ya, pero hay una cosa muy, muy importante, le baja la velocidad al tema. Y le baja, eso, claro, es clave, claro, es claro, le baja el tempo y le hace eso mucho más tétrica, más fantástica. Entonces, pues bueno, he cogido una versión de un grupo que se llama Exclusion, no sé cómo se pronuncia. Carlos, ¿cómo se pronuncia? Pásanos un WhatsApp. Pásanos un WhatsApp rápido, el comodín del público. Es una banda suiza de Zurich y la verdad que yo creo que es un ejemplo de... Claro, porque el God of Thunder es una canción de los 70 y suena como una canción de los 70. Eso es. Entonces yo creo que el God of Thunder está muy bien esta versión porque yo creo que es como se escucharía hoy en día. Los instrumentos suenan de otra manera, ¿verdad? Yo creo que está guay, sí. Por eso, porque le da un sonido como si era el God of Thunder hoy. Y por eso me gusta la versión y por eso la traigo. Y por eso la ponemos, bueno, lo que tú digas. A tope con los cuernos para arriba. You. Sí, señor. Ole y ole. Bueno, ¿qué tal? ¿Os ha gustado vosotros que sois fans de Kiss? Claro, hombre. Joder. A mí me hace ilusión. Además, tengo que decir que el disco que sacaron Kiss de versiones no es muy bonito. Está muy, muy bien porque tienes músicos de todo tipo, pero... Pero le tienes. Hombre. Tengo la edición japonesa. No te rías. Tengo la edición japonesa, la australiana, la estadounidense y la europea. Toma. Son diferentes porque en cada una de esas ediciones... No flipas. La edición internacional viene con la bandera de Estados Unidos. La australiana con la bandera de Australia, la japonesa con la de Japón, no, creo que son y así tres. Sucesivamente. Y así. Así que tengo las tres. Un sacaperras, los Kiss estos. Me costó sacarlo. ¿Ves? Joder. Un sacaperras. Sí, sí, sí. Son un grupo sacaperras. Bueno, en general ya... ellos fueron los que iniciaron este movimiento de sacar cuartos a los imbéciles incautos de que seguimos entre una banda. Entre los cuales nos encontramos. Encontró, claramente. Tú más. Pero bueno, tú mira lo que hace Iron Maiden, AC/DC... Joder. Sí. Hay grupos Metallica. Que... Metallica. Hay grupos que además les viene bien lo del merchandising. Y pueden ganar tanto... El merchandising como vendiendo entradas. Ojito, ¿eh? Se dice pronto. Maiden, por ejemplo, no te voy a decir que esté a la altura de X, pero... Los Ramones han vendido más camisetas que discos. Pues es una marca, eso es una marca, ¿no? De ropa ya, ¿no? Sí, sí, de una tienda. Ramones y Motorhead. Yo creo que hay gente y el Che Guevara. Yo creo que hay gente que... Sí, eso. Bueno, Che, yo creo que hay gente que gusta más los Ramones, le gusta a los Ramones por la camiseta. Yo creo que no sabe ni qué es grupo. No, no, no tiene ni idea. La gente que lleva la camiseta del Che y no ha oído ninguno de sus discos. De verdad, macho, es que la gente lo escucha mucho. Hay gente para todo. Hostia. Madre mía. Bueno, venga, seguimos. Leo Jiménez, buen cantante. Bueno, mejor persona. El mejor cantante que he oído yo en España, ¿eh? Toma ya. No, flipante. Se ha quedado sin voz, por cierto, ¿eh? Creo que está sí, el hombre. Sí, lo iba a comentar. Ha perdido bastante la voz. No del todo, parece ser, pero ha tenido un problema bastante serio. Y bueno, he traído un tema, también, pues como siempre, traer algo en español. Un tema que a mí me encanta, que es probablemente la mejor banda de hard rock o de heavy rock española, que es Barón Rojo para mí. Sí, señor. Seguramente. Amén. Y pues ahí está, su mejor balada es Siempre Estáis Allí, yo creo, pero esta de Tierra de Nadie no es tan conocida y también es muy buena. Pedazo de disco. Una canción muy serpa, muy serpa, muy suya. Y bueno, pues cantada por Leo Jiménez, que a mí me parece una maravilla. Leo Jiménez es uno de los mejores cantantes y además es uno de los tíos con más, te iba a decir, cojones, sin que sea un machista, que hay en el panorama musical. Porque aquí todos hacen versiones de grupitos del próximo heavy, el tal, no sé qué. Y a mí me gusta que este tío se aproxima a cosas que están en el otro extremo. En este disco, que sí, aparece Tierra de Nadie, en la factoría del contraste, hace, a ti que te gusta mucho, hace una versión del Getsemaní de Jesucristo Superstar, sí, que lo flipas. Y además esa canción es muy exigente. Tú sabes que Camilo VI, cuando hizo el musical, cuando se fastidió la voz por este tema, fundamentalmente, porque es tan exigente, le exigía tanto cada noche. Deberes, buscar Getsemaní de Leo flipante. Jiménez. Y este disco de Tierra de Nadie, la interpretación vocal, recuerda mucho a Camilo VI. Fijaros. Camilo VI, le gusta a quien le guste y no le gusta a quien no le guste, es una voz portentosa. Y Leo Jiménez es una voz portentosa. Sí. Pues, sí, sí, sí. Venga. Una canción portentosa, con una voz portentosa y un presentador portentoso. Portentoso. El viejo dolor, y mientras recelas del bien y del mal, en un sumidero la vida se va. Nadie da nada por nada, hay que pagar. Devuelve el espejo tu imagen fugaz, y no estás seguro de tu identidad. fuiste, dejaste el redil, y en tierra de nadie tendrás que vivir. Nadie te acompañará allí, nadie te recuerda que no tendrás un guía. No esperes protección ni compasión. Tierra de nadie, oscuridad, sin rumbo fijo debes vagar. Pero piensa que ahora eres libre. No perteneces a una facción, no crees en dogmas de religión. Y lo más probable será que creas solo en ti, en tu propia fuerza. Los mesías te engañarán. Oh, estás en tierra de nadie ya, en un sombrío lugar, entre dos bandos que al atacar te atacan a ti. No puedes huir, irán a por ti. No escucharán tu predicción de una herencia letal. No. Cuando quizá sea tarde, sea tarde. No. Bueno, venga. No maltrates a nuestro invitado, Paco. Que aprenda. ¿Qué tal? Muy bien, ¿eh? Pedazo de... Sí, pedazo de voz portentosa, de voz, pedazo de grupo portentoso. Todo portentoso, sí. Estupendo, muy bien, mucho nivel. ¿Seguimos o qué? ¿Seguimos para? Para bingo. ¿Para bingo? ¿Sigo? Vale. Vamos, venga. Bueno, pues he traído un temita... A ver, ¿os imagináis o conocéis un grupo que se llama Nightwish? Adoro Nightwish. Paco los odia, pero yo los adoro. Vale, like yo reconozco... No me gustan. Yo reconozco que a mí no me van mucho, ¿vale? Uf. No me va dos mucho. Dos contra uno, amigo. Sí, mierda para no cada me uno. Va mucho, no me va mucho. O sea, reconozco su calidad, porque su calidad es me tremenda. Gustan hasta en la época Poppy con Annette Olson, hasta esa época me encanta. Pero me dejaron, oh. mis, me dejaron unos amigos, que alguno tengo, un... si te lo dejaron, no serían muy amigos. un DVD que se llama End of a New Era, ¿vale? Con la cantante anterior, la Tarja, ¿no? Tarja Turunen. Tarja Turunen. Turunen. Y me lo puse el DVD, está guay, no sé qué, y me bueno, sobre todo me gustó el Over the Hills and Far Away de Grimur, de mazo, y dije, está genial. Pero me atrapó un tema que se llama Hype Hopes, que luego dije, este temazo, tío, es suyo, tal. Investigué, ¿no? Es sí. un tema de Pink Floyd. Yo he oído, ya que tú me Division das envidia, Bell. Chaval, Division tú ya que me das envidia a mí, porque 94. Has sido el Budokan, ¿eh? Budokan. Bueno, tú has yo oído, sí. ¿tú has ido High Hope a Pink Floyd en directo? ¿Lo has oído? No, ¿no? No, ah, no. Yo sí. Es que estaba en el... Jodes. Escucha, estaba en Japón y no pude. Oye, no pude llegar. Es un tema que dice, bueno, es de un disco menor, el Division Bell, es un buen disco, ¿eh? Pero 94. En directo, yo lo vi en San Sebastián, creo que fue el año 96, reconozco que fue unos momentos... cumbres del concierto de Pink Floyd. Fantástico. Y aquí Marco Hietala, el bajista. Eso es, lo canta el bajista, lo quería decir. Esa voz. Oye, este tío, sabes que ha entrado en Barrena, está con una depresión no jodas. Severa y crónica. Por eso se ha retirado de la banda. No sabía. Y está pasando las canutas. Ostras. Dice que va un poco mejor, pero que está pasando las canutas. Y era el contraste a la voz femenina, tanto de Tarja como de Annette o como de Floor Jansen. Era el contraste con la voz esa de tenor. Fantástico. Ostras, pues nada, pues Joel no sabía nada. Sí, se mejore. Es el amigo. Eso esperamos. Pues me encanta esta canción, me atrapó. Y es una descripción de la infancia y me encantó. De la infancia de Gilmour. De Gilmour, que es el que la compone, ¿verdad? Con su mujer, Polly Sanson, la primera vez que se puso a componer. Que ahora se ha peleado... Con Roger Waters. Con Roger Waters. Sí, se han insultado. Le han dicho una serie de cositas que... Se han insultado. Muy duras, ¿eh? Si son ciertas, son muy duras. Está muy feo insultar. No, a lo mejor no es un insulto y es una descripción, ¿eh? Descripción. Bueno, pues ya nos describiremos tú y yo. Venga. Beyond the horizon of the place we lived when we were young, in a world of magnets and miracles. Our thoughts stray constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Along the long road, long down to the causeway, will they still meet there by the cut? There was a ragged band that followed in our footsteps, running before time took our dreams away, leaving the very small creatures that tried to tie us to the ground, to life consumed by slow decay. Was greener, light was brighter when friends surrounded the light of wonder. Looking beyond the embers, all the bridges gone behind us. A glimpse of how great it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide. What the hell you sound to kill? Y la versión que hacen los Nightwish, a pesar de lo que diga Paco, es un disco. Este sonido de campanas es que me atrapa más. Es simplemente... Genial. Venga, Paco, vamos a ver. Vamos desde aquí. La parte bufa del programa. La parte contratante. A responder a una petición por Facebook, Facebook que nos hizo Alberto Zaragoza. Un abrazo, Alberto. Sí, un abrazo pequeño. Y digo, esto no hay quien lo ponga. Pero utilizó la palabra o la frase mágica. No hay huevos. No hay huevos. ¿Qué le contestamos a continuación? No hay huevos. Pues, sujétame la copa. Sujétame el pelotazo. Huevos hay para eso y para más. Así que vamos con Humo en el agua del señor Coconut and his Orchestres. Ponlo, tío, que es una mierda. Porque no había huevos para leerlo, el nombre. O para no hay huevos para leerlo ni para escucharlo. Si queréis ir al baño un segundo... Huevos hay, lo que no sé si hay ganas. Vale, vamos, venga, un poquito. A continuación, tenemos la petición a ti, Alberto. Sí, sí. Ahora vamos a ver si tenemos todo lo que tenemos que tener. Para ponerlo, pero no para escucharlo. Ya está bien. Ha traducido la letra de Gila. Pero es lo único que ha hecho bien, traducirla, por lo visto. Desde aquí, ahora emplazamos a Alberto Zaragoza, que nosotros hemos cumplido. Ven y termina lo que empezaste aquí con la saga Deep Purple, el programa que dejaste a medias. Sí. Y otro que hay apalabrado de Barón Rojo. Un gran experto como tú. Le tiene que sobrar para hacerlo. Si tienes huevos y conocimiento para conocer estas mierdas, haz el favor y ven. La madre, como dices tú, hay gustos que merecen palos, ¿verdad? Sí, madre, la cabeza. Bueno, amigo. Perdona, amigo. No. Continúa. Yo encantado. Venga, pues voy a poner una cosita que he traído, una cosita un poquito actual. ¿Vale? Mundo de youtubers y cosas de esas que se mueven hoy en día. Menos mal que vas a modernizar esto porque mi amigo y yo. Y no he traído... ¿Bizarrak? Y como antes he comentado con Abel Minocure, no he traído un youtuber muy conocido. He traído un mexicano que se llama... ¡Pinche güey! Un mexicano, Vic Escamilla, ¿vale? Que hace una versión de Sangre Hirviendo de Héroes del Silencio. Que para que no lo sepa, también es un grupo de rock. Sí, señor. ¿Vale? Y en este de hecho, en esta fase estaban ya cercanos al hard rock, no del rock, sino al hard rock. Sí. ¿Vale? Que lo consiguieron en el Avalancha. Avalancha ya con nuestro amigo Bob Ethrin, productor de Pink Floyd, Kiss, etcétera. ¿Este no le produjo? No, este le hizo Phil Manzanera. Phil Manzanera, el espíritu del vino. El espíritu del vino. Que es el que produjo Phil también Manzanera. El Senderos, el que les llevó el éxito. Del 93, vale. ¿Y qué quiero decir? Pues sobre todo el tema de versiones, pues ahora está muy de moda el tema de bandas tributo. Y lo de Héroes del Silencio es algo salvaje, la cantidad de bandas tributo a Héroes del Silencio que hay. Y comentar, ¿por qué he cogido esta canción también? Pues porque hay un día que se llama el Día H, que es el 21 de octubre, que en internet se celebra, y entonces un montón de grupos de todo el mundo hacen una versión... ¿El cover de oro? Eso es, el cover de oro. Qué bien estás puesto en la banda, Paco, no se nota que eres fans. No me gustan nada los héroes, pero que saber de todo, Felipe. Ahí está, sí señor. Y bueno, pues este chico es un guitarrista, se llama Vic Escamilla, y tiene un vídeo en YouTube de este tema, Sangre Hirviendo, y está muy guay. Batería, también hay que decirlo, la batería está programada, no hay batería. Y tiene un sonido, vais a escuchar que la canción tiene una producción muy casera. Pero bueno, me parece particular y curioso poner este tema. Suena a grabación de pandemia. ¿Verdad? Sí, eso es. Pues ganaron el cover de oro este de 2021. Eso es. Paco está... qué bien hace su trabajo, Paco. Cómo se ha documentado, A pesar de lo que tiene que... Lo que sabe escuchar esto. Tengo que aguantar. Pinche güey. Ponlo ya. La gran mamona. La gran mamona. O mamada, ¿cómo es esto? No lo sé. ¿Qué cosas platican ustedes? Bueno, déjese de platicar y vamos a escuchar. No más. Yeah. desespera. Y dudo que alguien merezca un segundo así. Burbujas de sangre hirviendo caen dentro de ti, a la sordera que fue mi alimento. Burbujas de sangre hirviendo caen dentro de ti, que alguien le grite al viento. Puedes contar conmigo. Puedes contar conmigo. Sordera que fue mi alimento. Burbujas de sangre hirviendo caen dentro de ti, que alguien le grite al viento. Puedes contar conmigo. Puedes contar conmigo. Bueno, con esto casi casi llegamos. Bueno, con esto casi casi no, llegamos al final. Nos da el tiempo justo para despedirnos, para darle las gracias a Dani y que nos prepare algún otro programita más. Y bueno, muy bonito, ¿eh? Ha estado gustado muy bien, Paco, ¿no? Sí, esto sí, último, muy bonito. Sí, sí, también. Hay que ponerle para todos. Dani también. No. Ya sabéis que podéis escucharnos por la radio en directo a estas horas, 5:30, en remisión a las 12:30, o bien por la página web de radioarrebato.net. Dentro del menú simplemente hay que buscar archivo sonoro y ahí encontraréis todos los programas que hemos hecho este año y los otros 8 por ahí que llevamos ya funcionando, ¿eh? ¿Dónde más, Paco? Pues bueno, estamos en Asalto Mata, Mata María. María también. María nos oye asiduamente. AsaltoMataRadioRock.com, los domingos a la del Bermú, a las 2. Estamos en clmcastillaradio.es, clmactivaradio.es, mejor dicho, la radio más social de Castilla-La Mancha, los domingos a las 7. Estamos en las mejores y las peores plataformas de podcast. Estamos en iVoox.